Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a una tarde más junto a Contagio Universal. Mi nombre es Sandra Flores y estoy aquí junto a Milo. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos un sábado más en Contagio Universal. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre teatro, ¿sí? Nos centraremos básicamente en una obra que está presentando la Casa de la Cultura. Y bueno, y tenemos como invitados a tres actores de dicha obra que estaremos compartiendo más adelante, por claro. Estaremos compartiendo la experiencia que fue el estreno del día de ayer. Y bueno, empezamos. Vamos a empezar Contagio Universal con algo de música y enseguida volvemos con más de este tema hoy sobre la obra Una loca estrella. Queriendo que todo lo que yo presiento porque el mundo no deja de girar. Rastreando huellas. Los sucesos y acontecimientos que marcaron épocas. Aquí te los presentamos en su contexto musical. Para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos. Rastreando huellas. En todas las visiones. Amigos y amigas, estamos de vuelta aquí en Contagio Universal con dos de los invitados de quienes están participando en la obra. Y bueno, efectivamente el día de ayer fue el estreno. Y bueno, el tema básicamente trata sobre un juicio de la historia a Manuela Sáenz. Y efectivamente, una vez que estaban ojeando mi guión, un director, que lo llamaremos el señor X, me dijo un comentario, me mencionó que hacer obras de aspecto histórico era una pérdida de tiempo, porque además de ser planas, llevan al público a un aburrimiento y en cierta forma matan lo que es un poco el teatro. Ese fue el comentario que me dio. Entonces, yo sé que llevar una obra histórica a un tablón es muy difícil, porque efectivamente no puedes omitir ciertos datos que son claves, porque lógicamente es histórico. Entonces, ¿ustedes cómo lo vieron ayer la obra, la puesta en escena? Bueno, ¿qué tal? Yo soy Nicolás Jesús. Bueno, respecto a lo que te he dicho, yo lo respeto, pero no lo comparto. Me parece una situación de que él te habla desde un sentido comercial. Claro, obviamente nosotros tenemos como artistas que sobrevivir ante eso, ¿no? Pero la vaina es cómo concienciar a la gente por los sucesos anteriores que nos han venido pasando durante todos estos años. Son cosas repetitivas a veces, y a veces desconocer nuestra historia nos lleva a cometer los mismos errores de antes. Entonces yo creo que ahí sí se jala las cuadras del tu director, el señor X. Entonces me parece que él te hablaba ya desde un sentido comercial, netamente comercial. Sí, porque obviamente sí, ¿cómo matas un teatro con un tema muy importante? A lo menos un tema que es de un ícono de nuestra historia, quien es Manuela Sáenz. Todos sabemos quién es Manuela Sáenz, sabemos que es la libertadora del libertador, pero nunca sabemos las cosas que fueron inherentes a ella, y eso es lo que rescata esta obra. Esta obra te indica qué penurias tuvo que pasar, qué penurias, cuáles fueron sus desmotivaciones, sus alegrías, cuáles son sus explosiones, por así decirlo, en el campo de batalla. Sí, todo ese tipo de cosas no la vas a ver cualquier persona solamente leyendo en internet, buscando en Wikipedia, cosas por así. Creo que cuando es más vivencial una obra, y más aún cuando tienes que rescatar estos datos históricos, se te va quedando en la mente, porque así juegas incluso con el pensamiento lúdico de la gente. Porque además de eso, esta obra rescata mediante juegos, que es lo interesante, y metáforas, en la que tú vas presentando y vas viendo qué es lo que está pasando, y se te va quedando. Entonces, cuando pasó esta situación, yo qué sé, por ejemplo, el juego del ninja. Entonces decía, puede ser ahí. ¿Te acuerdas que decía esto el juez? Que aquí decía que estaba hablando sobre Brumazo González, sobre gente, cosas por el estilo. Entonces a la gente le va quedando eso, ¿sí? Y yo no creo que se pueda quedar solamente así por así el tema. Entonces, creo eso. Es mi humilde opinión. No sé qué quieres decir. Bueno, no, bueno, fue un comentario muy desatinado. Hola, soy Fernando de la Rosa. No sé quién habrá sido el director. Primero, considero que es... se debe rescatar de una forma muy distinta a la historia. La historia, si se la sabe contar, nunca va a terminar siendo aburrida. Si la sabes montar en teatro, la historia, y logras atrapar la atención, como se logró con esta obra, es un paso para lograr que más personas se enamoren de la historia. Tal vez, como dice mi compañero, estaba pensando más comercialmente el director que te dijo eso, pero, o sea, también hay oportunidad de montar una historia, de montar historias. Y yo también recibí un comentario, pero a mí me dijeron, esta obra no debería solo estar aquí, y no solamente deberías hablar de Manuela, sino debería hablar de todos nuestros héroes también. Debe haber una obra para cada uno de ellos. O sea, si hiciéramos eso, sería mucho más rápido aprender la historia y datos que muchas veces olvidamos. Entonces, esa es mi humilde opinión también. Humildemente. Yo como espectadora podría decir que se equivocó totalmente al momento de decirte que podría ser una obra plana. Yo estuve ayer como espectador y puedo decir que la obra es cualquier cosa menos plana, por un punto. Y por otro, como tú decías, de verdad, sería necesario, no solamente importante, hacer una obra de teatro por cada uno de los personajes heroicos que ha tenido nuestra patria y cualquier otra patria. Uh-huh. Por un tema muy importante que es precisamente la apreciación de los valores que deberían enfocarse y deberían rescatarse diariamente. Hay algo que a mí me encantó de la obra y es que al final Manuela viene y te ensalza y te empuja y te llama al apoderarte tú también de los valores patrios, de no dejar que nadie te pisotee, uh-huh. de seguir luchando, porque son cosas que se han ido perdiendo con el tiempo, porque con el tiempo, si bien es verdad que hubieron bastantes personas que han ido luchando, las demás se van quedando rezagadas uh-huh. en sus casas, dóciles, pacientes al futuro. Entonces, tú en el momento en el que tú infundes la historia desde una perspectiva, desde una obra teatral, desde un juego, desde el momento en el que, qué sé yo, un muy buen libro que te cautive, que te sepa enamorar, tú le empujas también a esa persona a seguir teniendo ese amor por la lucha, por sus derechos y el de los demás. Porque si a mí algo que me encantó de la obra es que Manuela se la retrata como un personaje completamente humano, capaz de equivocarse, pero aún así capaz de luchar por los demás. Exactamente. Bueno, también dentro de lo que es el concepto de la obra, bueno, mucha gente escucha, bueno, es una obra de teatro histórica y ya te haces una pequeña imaginativa en tu mente y dices, bueno, va a estar con un traje de la época, como los granaderos de Tarqui, tal vez otro personaje, no. Y yo creo que la obra rompe esto, ¿no? Y algo con lo que podemos empezar es con el vestuario. Sí. ¿Algo que nos pueda decir usted? Que, bueno, es uno de los detalles más importantes, ¿no? Que fue una propuesta de dirección. Valga redundar de que la directora es Paloma Saad, cuyo autor, pues, fue su abuelo, Pedro Saad Herrería, quien fue un político, fue el hombre mil orquestas. Hombre orquesta, nada más. Pero es que mil orquestas, no sé, bueno, no se bancaría. Dejémoslo ahí nomás. Sí, pero el man, en verdad, fue un pensador político para su época y además, bueno, nos, de alguna manera, tratar de rescatar esa parte y transformarlo dentro del vestuario, porque era necesario también. Que el personaje, cada uno de los personajes tenga algo muy inherente a la obra y a la situación actual. Entonces la propuesta vino prácticamente de dirección. El manejo de todo esto fue también gracias a la vestuarista Sara Constante, quien les mandamos un saludo inmenso. Yo creo que también fue por el hecho de que como se está dando la manera de las metáforas a base de juegos, era necesario de romper con eso, porque sí, tomemos en cuenta, decimos, es un juicio histórico y todo eso, y pueden decir la gente, ah, no, no sé, van a hablar de lo mismo, de lo que pasó hace tiempo y todo, pero es como que van al cine nuevamente, estamos viendo producciones de Estados Unidos, Marvel, Capitán América, Los Vengadores, todo ese tipo de cosas, y son situaciones que a uno también dice, sabemos más de eso, sabemos más de esas historias que la propia nuestra. Entonces sí, y nos enamoramos con los vestuarios, porque en verdad los vestuarios están bien logrados también. Cada uno es como añadir a pequeñas cosas que teníamos, elementos que transformaron a los personajes, y se llevó a una puesta en escena muy, muy, muy interesante también. Cómo el vestuario te hace parte del personaje, yo creo que te hace parte del personaje en el momento que vas concatenado con tu objetivo, con el que vas a presentar dentro de la escena. Y es tan chévere, tan, tan importante, que tú explotas en ese instante, porque ya te sientes el alma del personaje, ¿no? Creo yo. La puesta en escena representa hipotéticamente un juego. Tal vez es por esta razón de que quizás en la vida todo es un juego en el que lo importante es perder, ganar, empatar. Es así tal vez también como desean representar los hechos históricos que en algún momento se han dado y han trastornado la vida de toda una ciudadanía, de toda una patria. Verás, yo creo que mediante los múltiples juegos que hay, bueno, voy a ser un poco más concreto. Esta obra, desde el inicio hasta el final, no es normal, porque desde el inicio rompe con la construcción tradicional del teatro. Desde el inicio, desde que el público entra, se va a topar con cosas muy distintas, cosas que no se les espera. Y con cada juego que va pasando, con cada cosa que va sucediendo, creo que se la ha pensado para que llegue a una comprensión más aún. Para que te olvides que estás en un juicio, sino para que llegue de forma un poco más directa el mensaje. Eso. Bueno, vamos a escuchar la segunda pausa musical y regresamos. Ella viene del futuro.

También, bueno, dentro de lo que es las presentaciones de la Casa de la Cultura, se está dando en la sala de Metro Hilera Malta. Esto es en el edificio de los Espejos, en el segundo piso. Se va a estar presentando, bueno, se presentó desde el día de ayer. ¿Hasta qué fecha? Está hoy también a las 7:30 de la noche, el domingo 17. El miércoles 20 se presenta en el Patio de Comedias a las 8:30. El jueves 21, viernes 22, sábado 23 y domingo 24 a las 7:30 en la misma sala, la de Metro Aguilera Malta. Los domingos desde las 6. No se la pueden perder. Los domingos desde las 6 de la tarde. No se la pierdan, es una obra recomendadísima, sobre todo para... Yo creo que se la recomendaré personalmente a las mujeres. Desde mi parte, desde mi punto de vista, a todas las mujeres, sobre todo en una época en la que poco a poco estamos luchando por no solamente recuperar los derechos que en algún momento de la historia se nos ha ido negando poco a poco, sino que además de recuperarlos, vivirlos. Porque de nada sirve que uno luche por los derechos si no incitas a otras mujeres a que también los peleen por ellos. No solamente que los tengan ahí como un obsequio que se les ha otorgado cuando realmente siempre fue tuyo, sino que además los vivas diariamente. Yo les recomendaría, en cambio, a todos los abogados. A todos los abogados, no. Hasta el abogado Bonafón. Hasta el abogado Bonafón. Se me cae el alma en el piso. No, pero bueno, no, en realidad les recomendaría a todo el mundo que vaya. ¿Para qué? Para que vean cómo los distintos puntos de vista pueden ser desde abogados hasta un juez, pueden cambiar en un juicio con solo que tener un argumento. Una persona que Manuela tiene un argumento tan grande, y el último monólogo que ella tiene es hermoso. Yo no les voy a adelantar nada, pero tienen que ir a verlo, tienes que escucharlo. Persona que han escuchado, hubo dos personas que lloraron con ese monólogo, y es un monólogo que llega. Si no aprovechan esta oportunidad y van, no van a poder. Sí, tomemos en cuenta de que la obra es un reestreno. Se me la monta 38 años después. Esto inicialmente ha sido presentada en 1977 aquí en el Teatro Prometeo, y ha tenido gran aceptación. Recordemos que en esas épocas estábamos en dictadura, antes de pasar a la democracia, ¿no? Una valentía total presentar la obra. Por supuesto, por supuesto. Entonces, actualmente se tiene unos personajes muy, muy, muy fuertes. Inicialmente el fiscal era hombre. Ahora, en esta obra, la fiscal es la señora fiscal. Y el abogado defensor era negro, era Washington Caicedo. Claro, el Washington Caicedo. Sí, sí, tuvo presentaciones, cerca de 150 presentaciones. Entonces, y también tener 150 presentaciones, funciones, es matador. Actualmente las obras más taquilleras, por así decirlo, han tenido 250, 300 funciones al paso del tiempo. Ya haber logrado un número mayor a 100 ya es bastante. Y porque has cambiado de alguna manera también la manera de ser, la manera de pensar de la gente. Porque para eso es el teatro. Para que tú puedas, el espectador es una parte importante. Por eso nosotros siempre, a lo menos como nos movemos por redes sociales, invitamos a la gente que venga y les decimos, la parte esencial, el jurado, son ustedes. ¿Sí? Ustedes se atreven a juzgarla, pero sin saber cuánta sangre se derramó detrás de esta historia. Cuánto tuvo que hacer Manuela Sáenz por vernos libres, por ver a su patria libre. ¿Y cuántos perfiles se manejan? Porque cada personaje es un perfil que tiene una opinión distinta acerca de Manuela Sáenz. Está, por ejemplo, el abogado defensor, que la defiende precisamente desde el lado histórico, desde las hazañas. Y está, en cambio, la fiscal, que en cambio la pretende enjuiciar a Manuela desde el lado no solamente un poco moral, sino también a partir de las consecuencias después de sus hazañas. Sí, sí. El tratar el tema moralista es muy, muy complicado, ¿no? Porque nosotros ahora pretendemos, por el hecho de nuestro modo de vivir, de sentir, de pensar, hasta del modo de andar, pensamos de que está bien y que esa es la manera en la que debemos de movernos todos, y si no es así la imponemos, y si no estamos de acuerdo ahí es cuando entramos a discusiones, a peleas. Entonces sí, nos movemos, pero porque no entendemos, no nos damos el tiempo de tener tolerancia con las otras personas, y más aún en ese tiempo, ¿no? Más aún en estamos hablando de 1800, imagínate. No había esa apertura, todo regido desde la manera, desde la situación histórica de la iglesia. Entonces es como una réplica que dice mi compañero como abogado, es que dice, nace Manuela Sáenz en una sociedad hipócrita, y hasta el día de hoy no sé, claro, no es lo mismo. Hay una cosa que... Hay una réplica igual de otra compañera del fiscal que a mí personalmente, a la persona que interpreta, me molesta mucho, que es con el sarcasmo que dice, no sé si llamarla coronel o coronela. Ese pequeño fragmento lastima, porque te puedes dar cuenta cómo era la sociedad de ese entonces. Era tan machista y una mujer logró tanto. Tanto y solo ni siquiera se... un término para una mujer en la milicia significaba algo, ni siquiera existía. Ajá, es claro, Chicos, pero en este planteamiento de nuestra Manuela de antes, nuestra Manuela de 1800, ustedes los tres, porque Milton también está se presenta en esta obra, ustedes tres como personajes y como actores, Fernando, Nicolás, Milton, ¿cómo ustedes consideran que sería una Manuela actual? ¿Contra qué lucharía? ¿Cómo sería el perfil de una Manuela de hoy? Algo de lo que efectivamente Nico dijo es que en la obra original de 1976 el autor Pedro Saderría planteó dentro de lo que es el juicio que el Ministerio Fiscal sea representado por un hombre, pero después en lectura de guión se estableció que actualmente la mujer ha destacado muchísimo, pero desde esa época, lógicamente, pero hay cierta rivalidad ahora entre mujeres. Entonces se decidió que recién se eligieron algunas, ¿no? Sí, que se cambiara caso. Que se cambiara el personaje de fiscal por una fiscal. Entonces quería ver esa pugna entre dos mujeres que representaban a un sistema y la otra a una persona muy encaradora en su época, porque como tú recalcabas, dentro de los rangos militares en ese entonces era inimaginable que una mujer llegue a un grado de coronel. Yo creo que también dentro de las tropas libertarias, bueno, dentro de todo su ímpetu de sacar a la patria de esa esclavitud que estaba en ese entonces, tampoco creo que haya sido muy bien aceptada entre las tropas. Exacto. Pero es una persona que supo destacar eso, y la historia nos lo cuenta así, y todo lo que nos ha dejado asevera lo que es esta figura de lo que fue Manuela. Ahora, una Manuela actual, ¿cómo quién sería? A mi forma de ver, yo creo que hay muchas, porque en todos los ámbitos de lo que es el país, tanto si nos vamos por fuerzas militares, políticas, sociales hay mujeres, incluso en muchas carreras, la mayoría de estudiantes son mujeres. O sea, en las carreras, de lo que he podido averiguar o me han comentado, hay en las carreras de finanzas, la mayoría son mujeres, medicina están 50-50, y bueno, yo creo que a este entonces yo creo que la mayoría creo que son Manuelas. Yo a lo menos pienso que es de destacar que ustedes de alguna u otra manera tienen una percepción genial. O sea, nosotros a veces avanzamos solamente con una cosa, pero ustedes están haciendo 5 o 6 10 cosas a la vez. Sí, claro. Entonces es una percepción genial que ustedes tienen. Manuela era estratega en ese, en eso, ¿no? Por eso se las sabía todas, se las olía todas. Entonces ahora, yo sí te puedo decir, una Manuela actual la podemos encontrar nuestra casa, nuestra enamorada, son gente que tienen dotes, que en verdad ya no estamos como para ese tiempo, como para así, no me hagas esto, no pasa de aquí, yo solamente quiero llegar a ser la ama de casa y punto. Eso es lo que se pensaba antes, ahora no, ahora sí tiene un sentido más, y ahora aún más que ya están dentro de la política, dentro del tablero de la política. Actualmente, una mujer representante social que luche, a lo menos bajo los nuevos paradigmas que estamos viviendo, no hay todavía, no hay, pero debe de estar por ahí. A nivel mundial lo hemos visto. Podría decirte, bueno, no quiero irme a lo que es política internacional, pero por darte un ejemplo, solamente si Hillary Clinton es una de las mujeres que lanza sus cosas y dice tal como es. Pero volviendo nuevamente acá, hay tantas mujeres que incluso han sido olvidadas dentro del arte. No yendo más allá, Alicia Yanes Cosíos, ¿cómo es? Carlota Jaramillo. Son mujeres que desde su trinchera también han ejercido su política y su manera de ver, y lo han plasmado en el arte, sí, en el sentimiento humano. Y entonces esa conjunción de cosas es tan, tan importante. Entonces yo creo que sí, hace falta todavía ya una figura visible, mujer fuerte en estas épocas, porque nos hemos quedado solamente con Manuela, pero ya tiene que haber alguien mucho más. Alguien que sobresalga, sí, más. Claro. Sí, sí, sí. Pero por ejemplo, comparto sus criterios, estoy de acuerdo que la mujer ha ganado mucho terreno y que está en la vida política y que está haciendo papeles muy sobresalientes. Unos papeles que le dan importancia. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con los personajes que han mencionado. Pero ahora bien, si yo sé que cada una de las mujeres que tal vez me esté escuchando tiene su Manuela adentro, guardada. Pero Manuela, para mí, es la mujer que rompió moldes. Rompió el molde de la sociedad, rompió el molde de comportamiento, rompió todo molde. Es una mujer única. Yo estoy esperando a ver a que surja esa Manuela, poder antes de morir verla, que sea de aquí, de la tierra, de Ecuador. Yo ahorita, solo percepción personal, he visto muchas, no mujeres, sino chicas. Desde ahí, que no tienen preocupación, que no tienen un enfoque social, sino que se preocupan simplemente de otras cosas superficiales. Yo, como dijo mi compañero Nico, no veo todavía una Manuela que se pueda rebelar contra algo. Desgraciadamente, es tan cómoda la sociedad actual que te da todo masticado y no te da nada para rebelarte. No hay pretexto para rebelarte. No hay pretexto para que tú salgas a pelear. ¿Por qué? Porque todo te está sirviendo. Antes era no más fácil, sino podías ver cosas más, con más motivo, con más corazón. Con más esfuerzo. Con más esfuerzo. Y entonces, ahora es como, no, espérate, voy a entrar a mi iPod y ahí te cuento. Entonces es una cosa. Voy a buscar en Google. Voy a buscar en Google mi causa. Entonces las causas están aquí en casa. Las causas están aquí. Puede ser que no sea, no te vayas a hacer una fundación ni nada. Simplemente empieza por algo sencillo. Porque sí, Manuela claro. Hacía cosas sin pensar que iban a ser grandes. Tal vez lo que falta. Comenzó haciéndolo poco. Claro, no. Como ella mismo lo dice en la obra. O sea, tal vez no es necesario que sean también reconocidas socialmente, ¿no? O a nivel público, o a nivel de medios de comunicación, y que esté en boca de todo el mundo. Creo que hay también personas que en verdad están luchando, gente que se preocupa, que son presidentes, gerentes de ONGs,

Por eso les digo, no se pierdan. A ver, yo en verdad, yo fuera del teatro, porque en verdad es la ahorita la única salida que tenemos como para en verdad culturizarnos. Realmente hoy en día existen, tenemos muchas herramientas de comunicación, pero no nos están ofreciendo lo que nosotros necesitamos como ecuatorianos, a lo menos como ecuatorianos, como quiteños, a lo menos es esta situación. Bueno, más es como ecuatorianos, en verdad, como latinos, como hispanoamericanos, hablamos una misma lengua. Y Manuela Sáenz fue desde lo que libertó, desde lo que era Venezuela hasta Lima, no alcanzó Bolivia, pero en verdad yo creo que es el teatro ahorita es la única herramienta que tenemos para hablar de la manera más libre que podamos. Y de alguna forma como hablar en nuestro mismo idioma. Por supuesto, es lo más bonito ahorita es que la única herramienta que tenemos para decir a todos, mire, esto es lo que sucedió hace tiempo, y abordando varios puntos de vista, no solamente uno. ¿Sí? Ustedes van a ver a una Manuela humana, una Manuela que está en el corazón de cada mujer. Que cómo fue, cómo te ayuda a revelarte incluso siendo tú hombre y decir, esta fue coronela. Es una sensación muy importante porque eso te ayuda incluso para que tú pienses, para que tú reflexiones qué es lo que está pasando en tu vida. Y cómo a Manuela, en esa época, tuvo esa visión y simplemente fue una humana, una persona común entre nosotros. Simplemente no tuvo miedo. Tuvo simplemente las mejores circunstancias que le hicieron surgir y que ahora vuelta sea una leyenda. Entonces es importante ir al teatro para conocer nuestra historia, para no cometer los errores de antes, para sentirnos más ecuatorianos. Y estar en concordancia con lo que somos. Eso yo creo. Así que es una invitación especial para todos, para todas, que esta obra es única. Nos vamos a presentar durante 2 semanas y estamos de miércoles a sábado en el horario de las 7:30 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. Entonces, no se la pueden perder, estamos en la sala de Metro Aguilera, en la Casa de la Cultura, en el segundo piso. Por favor, no se la pierdan, las entradas cuestan en general $12, para lo que son estudiantes $8, discapacitados, tercera edad, está a $5. Patria sí. Y 6 de diciembre, chicos, por favor, vengan, no es tan fácil, no es tan difícil de llegar, cogen una ecovía y les deja aquí, les puerta, juro que les deja aquí. ¿Otro lugar en el que van a estar, Milo, cuál es? El Patio de Comedias es también dentro de un festival de lo que recalca la hitos de la independencia, y vamos a estar, como les decía, el miércoles 20 a las 8:30 de la noche, y están cordialmente invitados igual. Dentro también lo que... de la programación del mensual de la Casa de la Cultura en el boletín informativo, está programado el día sábado 30 y domingo 31 en el Teatro Prometeo, pero por cuestiones administrativas y todo eso se suspendieron estas dos funciones en el Teatro Prometeo. Así que si ustedes tienen lo que es la agenda de mayo de la Casa de la Cultura, está impreso, pero no nos vamos a presentar en el Prometeo. Sí. Algo que me gustaría decir antes de finalizar el programa, porque ya nos quedan poquitos minutos, es que el día de ayer yo vi niños, varios niños viendo la obra, y los niños la disfrutaban. Así que no vengan solos, si tienen hijos, vengan con sus hijos. Uh-huh. Vengan con sus hijos, con sus primitos, con sus sobrinitos. Tráiganlo, porque de alguna manera es una obra que rompe todos los esquemas, es una obra que de forma lúdica, como decía Nicolás, te enseña la vida de una mujer muy valerosa, muy humana, y los niños las van a disfrutar. Sí. Claro, lógicamente. No, yo por mí simplemente agradecerles por la invitación. Muchas gracias a Leo, a Milton, a ti, a todos de la Casa de la Cultura, les agradecemos infinitamente. Y de parte de Paloma Saad también, que no pudo venir, pero que está en nuestros corazones también. Como Manuela. Ah, ya, ya, bueno. Igual. Efectivamente, bueno, mi nombre es Milo y muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos gracias el próximo Daniel sábado. Chao. Gracias a Daniel Castellanos por los controles. Hasta la próxima semana. Chau, chau. Tomado la estación. Para. Y ahora los medios tienen el control. Y ahora los medios tienen el control. Tu creencia es tu esencia.